no llores más. No, no, no llores más. No, no, y no llores más. No, no, no llores más. No, no. El regresará. Regresará.